me encuentro acá sentado en la circunvalación de 32, entre 3 y 4, en los edificios del ex diario Hoy. Vinimos a las 10 de la mañana, como habíamos sido citado bien por el Tribunal Federal, el juzgado en lo contencioso, perdón, el juzgado en lo correccional criminal número 3, a cargo de Ernesto Kreplak, quien es el que está llevando el juicio penal a Marcelo Balcedo, ¿no? Al dueño del diario Hoy, que como ya sabrán muchos de los oyentes, en febrero del 2018 hubo más de 150 despidos acá en el diario Hoy, en la Red 92, todas empresas de la familia Balcedo. Los despidos estuvieron en el marco de que todos los dueños, Marcelo Balcedo y su mamá Miriam Nené Balcedo, fueron presos por enriquecimiento ilícito, haberlo encontrado a Balcedo en un allanamiento en Punta del Este con un montón de dinero ilegal, armas, un zoológico en su quinta de Punta del Este. El Balcedo sigue preso con prisión domiciliaria en su quinta de Punta del Este. Su madre sigue presa con prisión domiciliaria en su country Abril de Berazategui. Sin embargo, con todos los movimientos que tienen estos punteros sindicalistas como Balcedo, siguen moviéndose a pesar de todo esto. Y durante esta semana, el lunes precisamente, nos enteramos que estaban habiendo movimientos en el edificio, que el edificio que está cerrado con candado, porque estaban todos presos, de este diario que no sale hace un año y medio. Por eso, bueno, algunos de los socios comerciales, socios políticos, delfines políticos de Balcedo, comenzaron a intentar reabrir el diario Hoy. A partir de allí nosotros volvimos a reiterarle al juez Kreplak, como cooperativa Pulso, que conformamos después de los despidos, nos pusimos como creyentes en el juicio, en la investigación que se está haciendo en el juzgado federal contra Balcedo, y por eso pedimos el resguardo de las herramientas de trabajo, todas las computadoras, cámaras que usábamos como periodistas en este diario. Le pedíamos a Kreplak que, bueno, que haya un resguardo para que no puedan vaciar la empresa. Finalmente, después de reiterar el pedido esta semana por esta amenaza de que se vuelva a abrir el diario sin ninguna justicia para todos los despedidos, el juez Kreplak nos dio esta citación. Hoy a las 10 de la mañana estuvimos aquí junto con la gendarmería, y cuando entraron algunos compañeros, finalmente la mayoría de las cosas no estaban, las habían movido en algún momento. Así que de eso se trató la tarde, de todas la auditoría, de las cosas que habíamos ya auditado, valga la redundancia, hace un año atrás, cuando cerraron el diario con gendarmería, inventaríamos todo lo que había. Ahora se vuelve a inventariar todo. Nos vamos a llevar muchas de las cosas que hay, pero la gran cantidad de las cuestiones tecnológicas fueron vaciadas por la empresa. Ramiro, y una pregunta. A su vez, desde algunos medios cercanos a Balcedo, estuvieron haciendo una campaña para con algunos de los apuntando específicamente a algunos de los trabajadores de Pulso, ¿no? Hoy sí, realmente estuvimos toda la tarde acá en las puertas del diario, pero sí, algunos de estos socios políticos de Balcedo que quieren reabrir el diario estuvieron presentes acá en la vereda, mirando lo que sucedía, como por ejemplo Agustín Raimondo, el dueño de la radio Cool, y desde la Red 92, que es la radio que de algún modo también ilegal y mafioso logró mantenerse al aire después de estar preso su dueño, Balcedo, desde ahí hoy lanzaron algunos comunicados. La verdad que yo los vi por Twitter, supongo que también lo dijeron en el móvil de la radio, diciendo que se trataba de un ataque a la libertad de expresión, al intento de reabrir el diario Hoy, desconociendo todo lo que sucede, todo lo que sucedió hace 2 años, hace 5 años, y además, en algún sentido, escrachando o poniendo un nombre público y foto pública de uno de nuestros compañeros. Una cuestión también, bueno, también de este tipo de mafias políticas que hablamos y que en algún sentido, acá en La Plata estamos, o en el país estamos acostumbrados a ver. Bueno, Marcelo Balcedo es uno más de esos, y la gente que lo sigue y que hoy en día sigue en la Red 92 o haciendo estas tramoyas, sigue actuando de la misma manera, amenazando a través de sus redes sociales. Así que, bueno, sí, lo que contás también fue algo importante. Hoy un poco no nos detuvimos a pensar mucho, pero sí, la idea también es salir con una campaña también de crítica, ¿no? De denuncia a este tipo de políticas de comunicación. Para ahí más o menos iba lo que te quería preguntar, Ramiro, de qué acciones piensan de acá para adelante, ¿no? Con esto que encontraron adentro del diario, digamos, de no encontrar las herramientas del trabajo que tenía que estar ahí. ¿Qué acciones están pensando y qué perspectiva tienen para Pulso, ya que estamos como también arrancando la columna? ¿Cuáles son los objetivos de Pulso para este año? Bueno, respecto a lo primero, es una lucha política la que estamos dando, lo sabemos, contra esta mafia, como bien vengo reiterando. Sin embargo, todo tiene que ver mucho con la justicia, con la lentitud de la justicia, con que no sabemos cómo este diario, al estar preso los dueños y el juez Kreplak haber emitido una ley de un pedido de no innovar a la empresa. Sin embargo, bueno, durante un año y medio nadie controló el diario Hoy, en algún momento han sacado todas las herramientas de trabajo, que es una cuestión totalmente ilegal. Son un montón de cuestiones judiciales que tenemos que ver. Principalmente lo que ya hicimos hoy a la mediodía, cuando nos enteramos de que no estaban las computadoras, no estaba el dron, no estaban las cámaras, los micrófonos, no estaba la consola de radio, las cosas más importantes que había en la lista, digamos, directamente fuimos hasta los tribunales federales, donde está este juzgado número 3, hablamos con secretarios y secretarias de Kreplak y dejamos por escrito la denuncia de todo lo que falta. Así que habría que la semana que viene volver a insistirle a los tribunales federales que tiene que hacer algo, que no puede dejar este lugar libre. Si hay una medida de no innovar, no puede dejar este lugar libre, tiene que haber, o no sé, o un control policial, o cámaras, o tiene que haber allanamientos dentro de los principales sospechosos de quienes pueden tener todas estas herramientas. Un poco por ahí, lo poco que hemos charlado hasta ahora durante esta tarde en la vereda de 32, 3 y 4, de cómo avanzar. Respecto a lo segundo, Pulso Noticias. Estamos en algún sentido comenzando el año, estábamos reestructurándonos, estábamos un poco también con lo complicado que es para esta cooperativa que nació, bueno, en junio del 2018 y que a fines del año pasado, recién, como año y medio después, pudimos conseguir que nos terminen de firmar los papeles de la cooperativa. La cuestión publicitaria, la cuestión de la solidaridad a través de los suscriptores y suscriptoras que pueden aportar a Pulso poniendo 200 pesos por mes, la cuestión de la pauta publicitaria política, que es algo totalmente cínico que se maneja en los medios de comunicación. Estamos un poco atravesando toda esa cuestión, contentos de seguir en pie, pero esta semana, además de que estábamos arrancando el año de a poco, juntándonos para ver cómo reestructurarnos periodísticamente y publicitariamente, sucedió esto. De golpe, la justicia nos dio en algún sentido un visto bueno para avanzar sobre estas herramientas que nos hubiesen venido excelente para una cooperativa que intenta, bueno, resguardar los puestos de trabajo que perdimos hace 2 años y además poder tener nuevos puestos de trabajo. Esas computadoras, esa herramienta no está. Nuestra idea es poder tener una redacción en un lugar físico para poder tener mejor calidad periodística. Y así que bueno, estamos en esta ola, reestructurándonos, pero bueno, con mucha confianza de que vamos a seguir en pie, porque por un lado es periodismo cooperativo y por otro lado a la vez va una lucha política paralela. Así que estamos viviendo eso, constantemente charlando, en asamblea, en reuniones. Intentamos también mantener un diálogo asambleario con el resto de los, por lo menos 100 despedidos y despedidas que hubo en el diario Hoy, la Red 92, que no forman parte de Pulso. Y en todo eso, así que dividiendo tareas, conteniéndonos y arrancando el 2020 con todo como se pueda. Rama, ¿y cómo sigue en el plano judicial esto? O sea, ante todo lo que sucedió hoy, ¿cómo sigue en el plano judicial? En el plano judicial, hicimos la denuncia hoy ante el juez, no ante el juez mismo, sino ante sus secretarios, como comentaba hace un rato, sobre que no están todo lo que tenía que estar acá. Así que Balcedo cometió un delito federal más. A pesar de que está preso, sigue cometiendo delitos federales, como ocultar las herramientas de trabajo que deberían haber estado acá. Así que la semana que viene vamos a pedir, obviamente, una entrevista con el juzgado número 3, con Crepla, con sus secretarios, para exigirle, junto con nuestros abogados y abogadas, que son del colectivo La Ciega, también del CEPROD, para exigirles que, bueno, hagan, no sabemos si qué herramienta es, si es allanamiento, si es, no sé, no sabemos bien cuáles son las herramientas judiciales y de gendarmería como para poder hallar esas computadoras y todas esas herramientas. La verdad que no sabemos, todavía no hemos tenido, no pudimos todavía reunirnos con los abogados, así que no sabría mucho más que adelantar sobre las medidas, sobre los pasos judiciales a seguir hoy viernes a las 7 de la tarde. Ramiro, te damos la bienvenida otra vez al aire de Radionauta, esta columna de Pulso, que arranca con esto, con Pulso en la calle, como siempre. Y bueno, nos vamos a seguir encontrando al aire. Capaz que podamos, hoy era un día complicado para que te acerques al estudio, pero la próxima la hacemos acá. Para seguir de cerca cómo viene este conflicto, para poder recuperar sus herramientas y también seguir comunicando las noticias y la información de Pulso Noticias. Muchísimas gracias, compas. Con herramientas nuevas o sin herramientas, seguiremos adelante en el periodismo, en esta lucha. Y gracias por el apoyo de siempre. Hoy estuvimos con compañeros de Radionauta que se acercaron acá a la redacción. Así que, bueno, muchísimas gracias por el acompañamiento y seguiremos entonces saliendo. Supongo que todos los viernes a la tarde hablaremos.